Liberty Rock, donde el rock nunca muere. Estás escuchando La Caja Negra, rock en estado puro, con Leo Máspero. Bien, seguimos transitando aquí el programa La Caja Negra. Estamos a través de Liberty Rock y a través de también Plan Estéreo en Ecuador, que nos toman señal. Bien, estamos del otro lado con alguien que marcó mucho la etapa del rock nacional, el rock argentino, Baby Squid, Spinetta, Gustavo Cerati, Soda Stereo y demás. Bueno, pero fue alguien que impulsó e hizo de nuestro rock argentino una de las primeras voces femeninas y masivas, junto a Fabiana Cantilo y todas las demás damas del rock. Pero sin más vueltas la presentamos. Quizás se acuerden de Héroes Anónimos, de Metrópoli. Bueno, hoy, desde hace muchos años atrás, con una larga trayectoria dentro de la música argentina y latinoamericana, la presentamos y le damos la bienvenida a la señorita Isabel de Sebastián. Hola Isa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Leo, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y vos? Bien, contenta acá, siempre es lindo hablar con gente, viste, que está promoviendo y que está atenta a las cosas que pasan con la música, así que gracias. Bueno, ¿cómo te trata este nuevo presente en cuanto a lo musical respecta, Isabel? Y mira, yo saqué un disco el año pasado que se llama Corazonada, pero no lo pude presentar porque evidentemente no estaban dadas las condiciones para presentar un disco en Buenos Aires. Yo no vivo en Buenos Aires, vivo en Brooklyn, pero estuve en Argentina. Inclusive me presenté en el Centro Cultural Kirchner, pero en un formato muy reducido, solo con tres músicos. No pude tocar con bajo, por ejemplo. Claro. No estaban las condiciones dadas para, o sea, el protocolo era tan estricto que, bueno, no pude presentar el disco. Así que es algo que tengo pendiente para este año. Así que espero que a más tardar en octubre, en noviembre, voy a estar presentándolo. Y mientras, bueno, con otros proyectos en la cabeza, yo escribo también, ¿viste? Escribo notas desde Nueva York. Tiene que ver con las cosas que están pasando acá, ¿viste? Y de alguna manera voy traduciendo todo lo que es esta cultura y todas las cosas que están pasando en esta sociedad, que de alguna manera muchas se adelantan, ¿entendés? O sea, acá hubo una pandemia feroz, después pasó y allá todo llegó un poco más tarde. Muchas otras cosas también llegan allá un poquito más tarde. Así que bueno, estuve escribiendo bastante sobre estas cosas. Y así que nada, como muy intentando armar el espectáculo para presentar el disco. Isa, bueno, estuvimos conversando por interno nosotros vía mail y demás redes, ¿no? Que hoy por hoy, bueno, desde hace años nos dominan un poco y que a veces está bien y otras veces no tanto, pero bueno, sabiéndolas usar, y en este caso a nosotros nos sirve de mucho, porque bueno, nosotros estamos trabajando para Estados Unidos, para Liberty Rock, también para Ecuador, hacemos algunas cosas, y nos permite, del otro lado, vos que estás en Estados Unidos, estar de alguna forma comunicado, ¿no? Bueno, ¿cómo surge el documental que filmaron? Hay un video en donde se interpreta, hay una interpretación tuya, por supuesto, de Héroes Anónimos, en donde participa, entre otros, Gonzalo Córdoba, pero bueno, quisiera que nos comentes un poquitito acerca de eso, que es más o menos lo más reciente, que tiene un mes y algo, más o menos. Sí, sí. Mira, en realidad nosotros filmamos eso, pero de una manera, o sea, como te digo, había tanto protocolo que suponía, claro, que hubo dos fotógrafos, pero tenían que sentarse uno al lado del otro, porque eran como estar en una sección fotografía, y tampoco tuvimos la posibilidad de filmarlo profesionalmente. Digamos, si bien estaba todo filmado, cuando veo todo el material me doy cuenta que es interesantísimo el material que hay de descripción de cómo fue el protocolo y cómo fue, digamos, es tan distinto, o sea, la gente entró, viste, y ahí lo describo, viste, que digo como un texto, ¿no? Sí. Sobre lo físico. Y describo la presentación, a esa gente entrando sigilosa, con tantos cuidados y limpiándose los pies y todo, sentándose en un lugar tan inmenso para 2000 personas, creo que no permitían más de 180. Oh. Entonces digamos, y cómo no era la misma excitación que en un concierto, ¿entendés? Porque era todo como muy tímido. La primera vez que mucha de esta gente salía a un lugar público, digamos, ¿no? Claro. Y yo tenía que usar el barbijo hasta el momento que estaba enfrente al micrófono, que estaba recién desinfectado y que se iba a desinfectar inmediatamente. Y bueno, entonces describo, ¿no? Como que en un gesto desafiante me saco el barbijo y, sí, y digo, no puedo besar, aún no puedo besar, pero puedo cantar, ¿no? Y bueno, y fue muy emocionante y fue como es todo en pandemia, ¿viste? Parece todo normal, pero no lo es. Está todo bien, pero está todo raro. Sí, es todo muy incierto. También hay como una necesidad de dar y una necesidad de recibir que hace todo un poquito más melancólico, pero también un poquito más sensible y un poquito más emocional, ¿viste? Entonces es como un estado en el cual el disco ya viene, o sea, es un disco prepandémico que podría parecer un poco pospandémico, porque hay como una actitud de vitalidad de vamos a salir de esta, y también hay un poco de melancolía, ¿no? Porque acá todos perdimos algo, alguien sobre todo, o algo, sí, o un sueño, ¿viste? Así que nada, es un disco que de alguna manera, no te voy a decir que tuvo una actitud de prever la pandemia, ¿no? Aunque hay un tema que se llama El Muro, ¿entendés? El Muro, sí. Y es de ver a través del muro. Y justo mencionás Héroes y mencionabas las redes, y viste, la primera frase es estamos atrapados en la misma red. Claro. Y a veces eso un poco, ¿viste? A veces, o sea, yo saco una canción como El Muro y después estamos todos a través de un muro y yo estoy hablando de poder ver a través y qué es lo que, o sea, ¿entendés? Y lo que hay atrás de la mirada del amor, que es lo que nos deja ver a través de los muros, ¿viste? Así que nada, fue muy interesante y es muy interesante. ¿Qué mensaje transmitís en tu arte en general, Isa? Mira, yo creo que el mensaje básicamente es el vínculo, ¿viste? Apostar al vínculo. Apostar básicamente al vínculo, apostar a seguir peleando por ser quien uno es. Contra la parte del mundo que te dice, vos tenés que hacer esto y no importa qué es lo que realmente sos, ¿viste? O sea, yo creo que uno tiene que luchar por lo que realmente es y creo que uno encuentra esa fuerza en la mirada del otro, como lo digo en Héroes y de alguna manera con otro tipo de poética lo digo en otras canciones. Sí. Creo que es la única apuesta, ¿entendés? O sea, como digo en este disco, ¿viste? Cómo insiste el amor, ¿viste? La sal, la sed que da vida. Y es eso, o sea, creo que mi tema siempre es el mismo. Que tiene que ver con el amor, pero en un sentido no solo romántico, sino en el sentido de que el otro, viste, es como el gran problema que tiene el ser humano, ¿no? Siempre el otro, claro. Sino, ¿no? Dijo un escritor. Pero al mismo tiempo el otro es la única manera de vivir, ¿entendés? O sea, me parece que realmente tenemos una responsabilidad muy grande por nuestra propia felicidad y que también tenemos una responsabilidad por la felicidad de los que tenemos cerca y también por los que sufren, ¿viste? Creo que claro, hay un trasfondo social también, aunque no lo hago explícito, ¿no? Isabel, ¿cómo estás viendo la sociedad, bueno, vos que estás en Estados Unidos, con respecto a Argentina, ¿ves alguna similitud, algún cambio? Te lo pregunto porque, bueno, yo estoy en Argentina, vos estás en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, vas, venís, pero bueno, ¿cómo está la sociedad, cómo está la situación hoy día allí? Mira, te diría que hasta hace una semana, acá ya parecía que no había COVID. Inclusive escribí una nota hace un par de semanas en El Cohete de la Luna y, viste, donde describo, que ya, viste, o sea, pese a que la amenaza del Delta está en el aire, se estaba diciendo realmente, o sea, no hay shows de Broadway, no hay grandes conciertos en algunos lados, pero ya hay conciertos con menos gente en lugares, y la gente ya casi no usa barbijo en la calle, mucha gente ya no usa barbijo en ninguna parte, Pero esto cambió ayer, o sea, ayer empezaron a subir los casos estos últimos días porque el Delta empieza. El tema es la gente, obviamente, que no se vacunó, son los que terminan los hospitales, o sea, que los que estamos vacunados dentro de todo sentimos, no te voy a decir una invulnerabilidad, pero nos sentimos bastante más tranquilos, pero evidentemente tenemos que empezar a cuidarnos, porque la cosa se está yendo, viste, se nos está yendo de las manos nuevamente. Es verdad. En el país está muy mal la cosa, porque hay mucha gente que no se vacuna, entonces realmente está subiendo mucho. Y el problema que suba mucho, básicamente, por más de que muera más gente, es que de esta cantidad de Delta que se desparrame por el mundo, va a salir otra nueva variante, que será la, qué sé yo, la... Claro, va mutando en distintas... qué sé yo, entonces, pero en cualquier momento llega otra, simplemente, ¿por qué? Porque se le dio terreno libre a esta. Entonces, eso es, me produce muchísima pena. Políticamente esto siempre es, hoy hay un delirio en el Congreso de Estados Unidos porque hay gente, o sea, ayer el organismo que regula esto decidió que hay que volver a usar como dicen acá, masks, ¿no? Máscara, que es la máscara, claro. En lugares con más de tanta gente, lugares públicos y qué sé yo. Por ejemplo, California y Nueva York decidieron que la gente que trabaja para el gobierno tiene que o vacunarse o hacerse un test por semana. Uh-huh. Entonces, empieza como de vuelta la lucha política entre entre la gente que cree que tiene que tener la libertad para no vacunarse ni testearse ni nada, y la gente que cree que tenemos que parar esto de alguna manera, porque si no vamos a seguir, variando con las variantes y desvariando. Claro. Así que... te diría que eso es un poco. Por otra parte, la gente está, yo siento, en un estado como de mucha necesidad de comunicación. Lo ves en el aire, lo sentís en el aire. Los sitios de citas explotan directamente. Sí. Los restaurantes explotan, es prácticamente imposible encontrar una reserva. Hay mucha inflación y esto tiene a la gente muy preocupada porque realmente se siente mucho, y en una ciudad cara, es realmente preocupante porque ya... es casi imposible, vivir acá. Así que te diría que el reporte es mezclado. Por un lado, en Argentina le va a pasar lo mismo que le pasó a Nueva York, que Argentina va a venir, va a venir en la calma, ¿no? La primavera, que va a haber una buena primavera, pero que después, depende de la cantidad de gente vacunada y de las variantes que existan, volvemos 4 casilleros para atrás. Así que creo que por lo que leo ya la vacunación está bastante adelantada en Argentina. Uh-huh. Deja un poco más tranquila. Te quiero traer nuevamente al ámbito de la música. ¿Qué canción es la que más te identifica dentro de todas las obras maestras que has escrito, sacando Héroes Anónimos, o quizás esa misma puede ser? ¿Cuál es la canción que más te identifica y que sentís que a la gente le llega? No solamente le llegó, sino todavía le llega a distintas edades, ¿no? Porque nosotros que venimos más o menos de una misma época, hemos oído toda tu obra, pero se van sumando nuevas generaciones. Hoy en día existen las plataformas como YouTube y como Spotify, que de hecho, se subió Viajen Más Acá, creo, el año pasado, uno de los grandes discos remasterizados que suena espectacular, de Metrópoli. ¿Cuál de tus obras individuales, o si quieres decir plural, dentro de tus discos, sentís que te sentís satisfecha vos y sentís que al público también le haya llegado? Mira, evidentemente le llegó a más público Héroes Anónimos también por el hecho que lo grabó Catupecu. En ese sentido, es la canción que más se ha escuchado que yo he escrito, y es una canción que creo que, sobre todo ahora, le tengo aún más afecto, porque cuando la pandemia empezó en Buenos Aires, me escribió un fan a mi página de música de Facebook, diciéndome que él trabajaba en un centro de diálisis en Argentina, que había COVID en este lugar, y que todas las mañanas, cuando antes de ir a trabajar, ponía este tema y lo hacía sentirse más fuerte. porque realmente, si ves la letra de Héroes Anónimos, parece estar hecha para los trabajadores de San, me bombardean otra vez, vuelvo a construir mi casa, Y aparte, bueno, premonitoria, ¿no? Porque, bueno, habla de una guerra, puede hablar de una pandemia, de un suceso, y es una letra que la escribiste allá por el año 85, 86, sí, y hoy nos identifica mucho de nosotros. Sí, sí, sí, por eso te diría que por ahí esa canción. Después, del último disco me gusta mucho El Muro, me gusta mucho La Luz Azul y me gusta mucho La Milonga del Adiós. Son temas que, digamos, uno un amor que dejaba, el otro un amor que encontraba y el otro, básicamente, amor a todo aquel que... Hay una canción que me gusta mucho que es Baila, ¿viste? Que tiene una frase que dice, y esa tuvo bastante... bastante rotación, aunque viste que ya es difícil, pues no hay rotación en las radios, etcétera, pero dice como los pájaros que cantan en la noche y que esperan a la luz que volverá. Bailamos porque el agua sigue el río y tu cuerpo roza el mío al caminar, baila, baila, baila, todo baila. Y nada, me parece, en un momento dice, un paso para adelante y con el viento en la cara, pero siempre un paso atrás, no, perdón, dos pasos para adelante y con el viento en la cara. Siempre un paso atrás como avanza la comparsa. El camino no es derecho y es fácil perder la calma. Yo quiero que el paso atrás no nos robe la esperanza. Y entonces, viste, ahí te das cuenta, o sea, también tiene como una especie de vigencia total esa frase. Claro. Soy hoy. Así que nada, viste, o sea, si la gente que está escuchando quiere escucharla, hay un video también en YouTube, se llama YouTube, sí. Isabel, bueno, hablábamos de Metrópoli porque nadie puede, nosotros, bueno, por lo menos no podemos dejar pasar esa etapa. ¿Pensaste como muchos de los, digamos, líderes, en volver a armar Metrópoli aún hoy día sin Ulises? Algunos fans han pedido, bueno, yo soy fan de Metrópoli también, no te lo pedí internamente, pero bueno, he leído por ahí algunos pedidos. ¿Especulás con algún día, existe en tu cabeza la idea de formar nuevamente una reunión de Metrópoli aún hoy día sin Ulises, o cómo lo verías? A los 50, cuando cumplí 50 años, lo llamé Ulises y digo, che, tengo ganas de... Sí. Yo estaba haciendo otra música en ese momento con mi ex. Claro. Pero le dije, ¿tenés ganas de que nos subamos al escenario y mi cumple tocando con Metrópoli? Me dijo, fuimos en un festival que se llamó Festival Air y ¿Fue en Tecnópolis, si mal no recuerdo? No fue en Tecnópolis, fue no. En esa especie como de lugar que está como en la zona es un parque ecológico que está como en el sur. Ajá. Y se llamó Festival Air, era como creo que era donde estaba la ciudad de Boca. Claro, sí, ciudad universitaria, puede ser. No. Ahí detrás no. No. Pero más al sur. Pero básicamente, bueno, eso. Hicimos esto y estuvo buenísimo, pero sin Ulises ya no sería lo mismo y no le veo la gracia sin Ulises y me pondría muy triste también. Claro, y viste, porque bueno, por ejemplo, bueno, ha vuelto Soda Stereo con, bueno, con Richard y por ahí otros cantantes como, bueno, Café Tacuba. Y uno siempre se pregunta o pide por ahí Los Siete Delfines. Bueno, Los Siete Delfines está armando de los otros muchachos sin Richard. Y bueno, era una pregunta que no quería dejar pasar por alto, pero bueno, está aclarado. Bueno, Isabel, ya no te queremos robar más tiempo. Y bueno, mi última pregunta sería: el momento más importante o anecdótico, en tu carrera como artista. A ver, ¿qué te puedo decir? Algo fuerte. Has estado con Luis Alberto, escribiste con Gustavo, estuviste con Virus, pero bueno. Te decía que hay distintas cosas. Vale. El momento más, que no fue un momento, pero fueron muchos, el momento más enriquecedor probablemente fue estar tan cerca de Luis Alberto en tres conciertos durante 2 años. Claro. Y también lo disfruté con Virus, que también lo hice con Virus, claro. Pero Luis Alberto tuvo mucha más, tuvo una influencia muy grande, digamos, en mí. Y, o sea, que eso es a nivel el enriquecimiento musical más grande que he tenido. Después te diría, conocer a Bob Telson, el padre de mis hijos, que había hecho la música de Bagdad Café y que tuvo un enorme impacto en mi vida. Después que me invitara a Cyndi Lauper a cantar, y fue un desafío que tuve. Buenísimo esa historia. Algo vi, pero contalo, a ver. No, me invitó. Yo tengo una amiga que vive acá en Nueva York, amiga de acá, neoyorquina, que canta con Cyndi. Sí. Cuando vine a Buenos Aires la conocí, me dijo, ay, súbete al escenario, y me subí. Uh-huh. Pero era para mí un gran desafío realmente, así que recuerdo los nervios. Y después me divertí, y ella encantadora. Sí. Y después, viste, haciendo canciones con Ulises, cuando éramos tan chicos y hacíamos tan poco, pero igual, viste, ahora escuchando este segundo disco de Metrópoli, que él tenía, suponete, 23 o 25 y Mariano 22, hicimos los tres ese disco sin tener mucha experiencia, y suena, viste, tan bien, y tiene un poquito de producción. O sea, me parece increíble que hayamos podido hacer ese disco a esa edad, y estábamos como tan 24 horas por día, viste, haciendo música y en vestuarios y iluminación y pensando. Nunca estuve tan involucrada en, viste, 100% en algo en mi vida, ¿no? Como en ese momento. Y después disfruto mucho de hacer música con mi hijo. Hay una canción, Paloma, que la música es de mi hijo, en mi último disco, me parece la mejor música de mi hijo. Uh-huh. Y disfruto mucho hacer música con él, realmente. En algún momento haremos un disco juntos, porque pues yo colaboro con él, él colabora conmigo, y es uno de los grandes placeres de mi vida. Sí, te diría que esos son como distintos momentos de musicales de mi vida que me han tocado mucho. Muy lindas tus palabras, tus anécdotas, Isabel. Bueno, ha sido un gusto charlar contigo a la distancia, y bueno, esperemos prontamente, bueno, cuando dejes a Buenos Aires, que todo esto se levante, encontrarnos en algún show y bueno, poder compartir nosotros tu obra tan linda, que nos ha marcado por lo menos a mí y a muchos chicos de nuestra generación, gente que se va involucrando, que va llegando, ¿no? Porque hoy, como te decía, bueno, la gente te puede encontrar en las redes. Nombrando las redes, saber cómo te puede seguir la gente, tira toda la carne al asador. Bueno, la gente puede buscarme en Spotify, puede ir a mi estoy desde, por supuesto, en Instagram, en Facebook. Sí. Yo soy mucho más activa en Facebook, tengo dos perfiles en Facebook, uno de música y otro no, pero los dos están abiertos. Perfecto. Y después tengo Twitter, y después en YouTube pueden encontrar muchos videos de este disco, del anterior, que ganó un Gardel. Y después tengo un sitio, isabeldesastian.com, que lo tengo que poblar un poco más con las últimas notas. No sé si subí las últimas notas que escribí. Claro. También en el cohete a la luna, si ponen Isabel de Sebastián cohete a la luna, aparecen todas las notas que vengo escribiendo hace más de un año. Perfecto, y ahí en el cohete de la luna, ¿te encargás netamente vos de escribir las notas, o tenés alguien quien te ayude? ¿Cómo lo manejás? No, para ese nada, sitio? Para nada, escribo, y aparte lo escribo. Buenísimo. Digamos, escribo desde una perspectiva totalmente personal. Puedo empezar una nota diciendo acá mientras lavo los platos, o las sirenas, y claro. Mezclo eso, le pongo partes de canciones por ahí de Estados Unidos, con muchas citas a poesías o a literatura o a frases, digamos, de libros, y también digamos, hago como un esfuerzo para hacer una cosa que tiene que ver con lo social de acá, pero también, o sea, con la situación política. Imagínate que fue un año tremendo acá para hacer crónica, ¿no? Y pero al mismo tiempo también ilustrándolo con un montón de cosas cultural de acá. Y siempre también desde la perspectiva de una argentina que escribe desde acá, así que no, eso es algo que lo escribo 100% yo, nadie me lo edita, o sea, lo mira un editor por si hay que cambiar una coma, pero nunca jamás me pusieron o me sacaron algo, así que tengo mucha libertad ahí para escribir sobre lo que quiero. Bueno, Isabel, ha sido un placer nuevamente hablar con vos, y bueno, las puertas abiertas como siempre para, en cuanto a musical, y arte necesites, las puertas abiertas, y bueno, agradecerte este espacio, este momento, esta linda charla que hemos tenido. Bueno, buenísimo. Bueno. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Isabel. Estamos en contacto. Estamos en contacto. Estás escuchando La Caja Negra, Rock en estado puro, con Leo Mastero. El filo de la noche está rodeado por un muro de dolor. El filo de la noche está rodeado por un muro de dolor. Parece tan inmenso como un fuerte y más alto que el amor. Parece que llegara hasta el cielo, pero sé muy bien que no. Un muro es una cara y esos ojos son ventanas que dan luz y miran con un brillo diferente porque miran a trasluz. Con ese corazón que está detrás de la mirada del amor. Un rayo que atraviesa nuestra sombra cuando ya no alumbra el sol. No te asustes, mi amor, podemos levantarnos y mirar a través de esta pared. No te pongas, mi bien, es posible encontrar un lugar para vos más allá del muro del dolor. Estás escuchando La Caja Negra, Rock en estado puro, con Leo Mastero.